Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Estamos otra vez acá. Suena pa' cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz. Nuevamente empezando El Horcón de mis Mayores. Nuevo ciclo, ciclo 2025, segundo. Que permanecemos ya, segundo año del Horcón de mis Mayores. Y seguimos acá en FM San Javier, la radio del pueblo 89.3, este espacio maravilloso, colectivo, que nos cobija y nos da lugar y nos fortalece y nos empuja a hacer las cosas de la mejor manera posible. Ciclo 2025, ya lo decía, del Horcón de mis Mayores, este espacio destinado y dedicado a difundir el folclore desde las historias, desde los nuevos grupos, las nuevas propuestas. Y rescatar, reivindicar todo lo que viene desde hace un montón de tiempo. Ayer fue el Día de la Mujer, así que vamos a empezar este ciclo homenajeando a mujeres importantes que han dejado un legado trascendental en nuestra música. La historia siempre se ha encargado de invisibilizar a las mujeres, de desprestigiarlas. Bueno, estas mujeres han trascendido todo eso. Y hoy en día más que nunca están vigentes sus canciones, como también van a estar vigentes todas las mujeres que van a estar en la difusión. Vamos a tener doble difusión esta vez porque la difusión va a tomar lugar en la horita de música que deja siempre el Horcón luego de la finalización del programa. Así que digamos que este va a ser como un programa de 2 horas esta vez. Primera hora del programa, de 11 a 12, vamos a tener a Violeta Parra en segundo lugar y para comenzar, Pablo del Cerro, que es ni más ni menos que la compositora que acompañó toda su vida a Atahualpa Yupanqui. Quizá toda su vida no, sino en la parte más importante de su carrera y de su obra. Y bueno, ya vamos a profundizar en ella. Entonces empezamos con Pablo del Cerro y también con Violeta Parra en segunda instancia y luego doble difusión en donde vamos a navegar un poco en las propuestas de un montón de cantoras de estos tiempos que por ahí no tienen lugar en otros espacios radiales ni hablar televisivos. Así que bueno, es muy bueno que puedan estar acá. Va a haber de todo igual también. Van a haber algunas que sí tienen un poco más de rodaje en los medios. Pero bueno, siempre en el Horcón tenemos lugar para todas las propuestas. Así que bueno, ya nos vamos, hecha la presentación y regresamos con el programa propiamente dicho. Pablo del Cerro fue compositora, pianista, letrista y la compañera de vida y obra de Atahualpa Yupanqui. Tiene registradas en Sadaic 65 canciones, 44 con Yupanqui. Se llamaba Antoniette Paul Pepin Fitzpatrick y había nacido el 9 de abril de 1908 en el archipiélago canadiense de Saint-Pierre de Miquelon, cuando Canadá aún estaba colonizada por Francia. Su padre, Emmanuel Victor Pepin, era francés y su madre, Henriette Fitzpatrick, era canadiense de origen irlandés. Desde pequeña, su familia la llamó cariñosamente Nenette, el diminutivo claro de Antoniette. A los 6 años, durante la Primera Guerra Mundial, se mudó a Francia con sus padres y su hermana mayor, Jeanne Henriette. cuando falleció su madre, fue enviada a un colegio pupilo donde estudió Bellas Artes y descubrió su amor por el piano. Allí terminó el secundario, obteniendo medallas de oro como intérprete y compositora en el Conservatorio de Caen, en Normandía. En 1926, Jean, la hermana de Nenette, terminó sus estudios secundarios y se embarcó junto a una compañía de danza rumbo a Buenos Aires. Allí conoció a quien sería su esposo y se quedó a vivir en Argentina. Cuando 2 años después Antoinette terminó la escuela secundaria, Jean invitó a ella y a su padre a instalarse en Argentina. Prosiguió sus estudios de piano, ya avanzados, en el Conservatorio Nacional de Música, y estudió con la investigadora folclórica, nada más ni nada menos, que Isabel Aretz. Vamos a escuchar entonces, para comenzar este recorrido por la historia de Antoinette Paul Pepin Fitzpatrick, o Nenette, o Pablo del Cerro, de tanto de ir y venir, en la interpretación de Demetrio Xavier. De tanto de ir y venir, hice una huella en el campo de tanto de ir y venir. Hice una huella en el campo para el que después anduvo. Ya fue camino liviano para el que después anduvo, ya fue camino liviano. En infinitos andares fui la gramilla pisando, en infinitos andares fui la gramilla pisando, raspé mi poncho en los talas, me hirieron pinchos de caldo. Raspé mi poncho en los talas, me hirieron pinchos de caldo. Las huellas no se hacen solas, ni con solo el dir pisando. Las huellas no se hacen solas, ni con solo el dir pisando. Hay que rondar madrugadas maduras en sueño y llanto. Hay que rondar madrugadas maduras en sueño y llanto. Vientos de injustas arenas fueron mi huella tapando. Vientos de injustas arenas fueron mi huella tapando. Lo que antes fue clara senda se enllenó de espina y barro. Lo que antes fue clara senda se enllenó de espina y barro. parece que no hubo nada. Si se mira sin mirarlo, parece que no hubo nada. Si se mira sin mirarlo, todo el mal es al confuso. Pero mi huella está abajo, todo es mal es al confuso, pero mi huella está abajo. Desparejo es el camino, hollando senderos ásperos. Desparejo es el camino, hollando senderos ásperos. Piso la espina que hiere, pero mi huella está abajo. Piso la espina que hiere, pero mi huella está abajo. Tal vez un día la encuentren los que sueñan caminando. Tal vez un día la encuentren los que sueñan caminando. Yo les daré desde lejos mi corazón de regalo. Yo les daré desde lejos mi corazón de regalo. Caminar le canto porque ya sabe. Antoniette viaja frecuentemente por Argentina para presentarse como concertista de piano de música clásica. Y en 1942 llegó a Tucumán, donde después de un concierto fue llevada por los organizadores a escuchar música folclórica del norte argentino. Así conoció a Atahualpa, hijo de un santiagueño y una vasca. Él actuaba en una sala solo con su guitarra y ella en un teatro cercano integrando la Orquesta Sinfónica Nacional. Ella quedó prendada con el estilo de Yupanqui, fue un amor musical a primera vista o a primera escucha. Sentimiento que los mantuvo durante casi medio siglo. Donata estaba casado en ese tiempo, un sentimiento hondo e inesperado. Ambos tenían ya cerca de 40 años. Fue creciendo entre ellos, marcándolos para siempre. Nenet nunca se había casado antes, ni tenía hijos. Yupanqui era reincidente en cuestiones matrimoniales, pero ninguna mujer marcaría tanto su destino. Mantuvieron un vínculo por correspondencia durante 4 años. 3 años después de ese primer encuentro desde Tucumán, Atahualpa le escribe: leo tu carta y quiero decirte que no pienso tristemente en el porvenir. Ya volveré pronto para grabar mis músicas y te veré, levantada y amorosa, trabajadora y buena, como sé que eres. Y besaré tus ojos, compañera de tantas horas lindas y tristes, mi cariño, Ata. Al año siguiente decidieron casarse, se fueron a contraer matrimonio a Montevideo, ya que en Argentina no existía el divorcio. Ese mismo año tuvieron un hijo, el cuarto y último de él y el primero y único de ella. Le pusieron Roberto, pero le llamaban el Colla. Vamos a escuchar el Collita en la interpretación de la brasileña Cristina Azuma. Thank you. abandonó su carrera de pianista y se dedicó a la crianza de su hijo. Ella había quedado huérfana siendo muy niña. Fueron tiempos difíciles, Yupanqui venía abrazando hacía años la causa comunista y se había afiliado al partido en septiembre del 45. Por ese entonces comienzan las persecuciones del peronismo y se van volviendo cada vez más hostigantes. Entre el 46 y el 55 estuvo prohibido, nadie lo podía nombrar, si pasaban en la radio sus canciones, los locutores los presentaban como de autor anónimo. Nenet comprendió que lo que venía logrando su marido ideológica y culturalmente, lo que estaba llevando a cabo con su obra del folclore. Entonces ella era una gran compositora y a eso se abocó. Pablo del Cerro fue el nombre que eligió ella para firmar sus obras, obligadas por varias circunstancias. Yupanqui no estaba divorciado aún de su primer mujer y no estaba bien visto el aspecto del concubinato. No estaba bien visto además el hecho de que Yupanqui ya era Yupanqui y firmar ahora con una francesa, o sea, con una extranjera, mujer. Además, en esa época no se veía muy bien esto, la creación de la mujer, o por lo menos no de puertas para afuera. Eligió Pablo por su segundo nombre, Paul, y del Cerro por el Cerro Colorado, que fue el lugar que los albergó durante esos tiempos duros. Aquel sitio pensado como refugio lo llamaron Agua Escondida, porque Nenet quiso que se construyera un pozo junto a la casa y para ello excavaron explotando cartuchos de dinamita, incluso en mayor cantidad de lo que era habitual, con resultado negativo. Desolados por la situación, por el trabajo en vano, decidieron abandonarlo y se fueron a comer, dejando aquel desorden, y cuando volvieron a acomodar, después de unas horas a recoger las herramientas, se encontraron con el agua brotando, lo que fue motivo de gran alborozo, y de ahí surgió el nombre de la casa y de esta preciosa zamba que vamos a escuchar en piano, en la interpretación de Hilda Herrera, Agua Escondida. Thank you. Atahualpa Yupanqui era un extraordinario artista cuando ella lo conoció, sin lugar a dudas, su aporte lo convirtió en el gigante que hoy conocemos y que es reverenciado por todo el mundo. Ella renovó el arte de Yupanqui, era estudiosa, armó las partituras, llevó adelante la administración. Ella sostenía al peregrino que caminaba, sentía devoción por el arte, se dedicó al arte, a la maternidad y a sostener a semejante artista. Nacieron al piano las melodías de Luna Tucumana, El Arriero Va, El Alazán, Indiecito Dormido y tantas otras que hoy son famosas por el mundo. Al subliminal del cerro, el cantor de las cosas perdidas le debe la música de 44 de sus piezas. A partir de 1961, a los 53 años, cuando él comienza sus giras internacionales, ella lo acompañaba hasta París y allí lo esperaba, en su departamento pequeño y humilde que alquilaban. A pesar de ser una de las compositoras más importantes de Argentina, nunca renunció a su nacionalidad francesa. Tuvo la cualidad de colocarse en el detrás de escena cuando tenía todas las condiciones para sobresalir por su propio talento. Ella vislumbró en Atahualpa condiciones excepcionales. Lo consideró un creador singular, un ser original y poderoso, que clamaba desde las entrañas mismas de la tierra, de allí que trabajara denodadamente para que el mundo supiera de su arte, y se quedó en la segunda fila, convencida de estar haciendo lo mejor para el acervo criollo nacional. Vamos a escuchar La Nadita, en la interpretación de Marisa Gómez, hermosa chacarera instrumental. Que es mi modo. Los que la conocieron y recuerdan como un ser firme en sus convicciones y decisiones y como una mujer de fino y distinguido trato, como una enamorada de la música tradicional argentina, como una artista adelantada a su tiempo. Atahualpa admiraba la manera en la que ella interpretaba los preludios de Bach y confiaba tanto en su juicio que nada era grabado o publicado si no era primero evaluado por ella, porque existía una simbiosis extraordinaria entre ellos. Tuvo una vida llena de privaciones económicas, dado que Yupanqui estaba prohibido. Lo impulsó a buscar otros horizontes, a viajar por el mundo. Tenía una personalidad reservada y poco comunicativa, pero profundamente sensible. Tuvo 3 nietos y su vida siguió en familia, cerca de Atahualpa. Falleció el 14 de noviembre de 1990 en la ciudad de Buenos Aires. Tenía 82 años y, como ella misma lo quiso, sus cenizas fueron echadas al mar en Saint Pierre de Miquelón, en su costa natal, en el Atlántico Norte. Duros tiempos respiro, domingo de lluvia y frío, fuera y dentro mío, escribió Yupanqui al enterarse de la pérdida. No es en vano y no es poco reivindicar a esta tremenda artista, un poco invisibilizada, y no lo digo tampoco en el término negativo, a la sombra de un artista excepcional, como dice la descripción y el recorrido de la vida de Nenet Pepén. Yupanqui ha sido muy grande y lo sigue siendo, y sigue siendo venerado por artistas jóvenes hoy en día. Sin embargo, todas estas características de reivindicaciones de la lucha que se da el día de hoy, en estos tiempos que corren, con respecto a las mujeres, tienen un poco que ver con este segundo plano que ella misma eligió de alguna manera, pero que también la historia le fue dando un lugar preponderante a uno de ellos en este binomio poderoso, impresionante, e hizo que Nenet quedara en un segundo plano para cuidarla de la persecución en la época del peronismo, siendo Yupanqui comunista, y también por las cuestiones estas, ¿no?, las que estaban mal vistas. Creo que es importante reivindicar a esta artista por todo lo que ha dejado, lo trascendental de su aporte en la obra de Yupanqui y en algunas obras que firmó sola también, siendo la música argentina, el folclore argentino, algo que ella había adoptado por la cercanía, habiéndose venido a vivir a este país, pero también con la cercanía de Yupanqui. Así que desde ya que me da alegría y me parece que está bueno desde este lugar reivindicar a esta mujer. Agradezco a otra mujer, a Gabriela Sobrado, que ha armado este texto cuando teníamos otro programa en la Villa de Merlo. Y bueno, está muy bien hecho y muy lindo y muy bien rescatada esta historia importante. Ya venimos entonces con la segunda historia importante de esta mañana, con la historia de Violeta Parra, luego de la tanda en El Horcón de Mis Mayores. Luna de la soledad. Yo no sé de dónde vengo, pero sé bien dónde voy. Para alumbrarme en mi noche larga, le prendo fuego a mi corazón. Para alumbrarme en mi noche larga, le prendo fuego a mi corazón. Humito que lleva el viento, siempre se vuelve canción. Yo voy salvando mis sueños altos en el rescoldo de mi fogón. Yo voy salvando mis sueños altos en el rescoldo de mi fogón. Leñitas de mi silencio, astillas del buen amor. Se va mi zamba por esos cerros que quiero yo. Se va mi zamba por esos cerros que quiero yo. Agüita de la vertiente, no te canses de brotar. Crecen los ríos en las quebradas, pero tu canto sigue nomás. Crecen los ríos en las quebradas, pero tu canto sigue nomás. Heridas nos da la vida y hay que saberlas curar. Con las leñitas que voy quemando se van tibiando mi soledad. Con las leñitas que voy quemando se va entibiando mi soledad. Leñitas de mi silencio, astillas del buen amor. Se va mi zamba por esos cerros que quiero yo. Se va mi zamba por esos cerros que quiero yo. Auspician el Horcón de mis mayores. Quitucho tras la sierra. Pizzería y cafetería. Las mejores tartas, empanadas y pizzas del pueblo. Adentrito y con ají Quitucho carga el cartucho pa'l carnaval. Sobre Ruta 14, esquina Eliseo Segura, en Yacanto. Exquisitos postres, pastelería y la más cálida atención. Abierto de miércoles a domingo. Delivery 3544-5577-14. Quitucho tras la sierra. Y con ají Quitucho carga el cartucho pa'l carnaval. Quien se nutre de las cosas que le ofrece la tierra. Cultivarte Almacén. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Reparto de verduras orgánicas de producción local, fraccionadas, seleccionadas y de confianza. Porque en mi pecho reposa. Nodo en San Javier. Escuela La Juntadita, miércoles al mediodía. Comunicarse con May al 11 22 42 25 31. Para consultar por nodos de venta en otras localidades, 2664 27 21 04. 2664 27 21 04. Que guardan tanto silencio. Almacén Cultivarte. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Que no escondan la cara ni lo que piensen y le muestren al mundo que el hombre al hombre no miente. No te metas con mi hermana. Restaurante en el corredor Ruta 14. Exquisitas comidas al plato y cordialidad en la atención para una gran experiencia gastronómica. En las Chacras de La Paz, sobre Ruta 14 y calle principal. Abierto viernes, sábados y domingos por la noche y domingos al mediodía. Mis seres queridos que alimentan. Reservas al 2664-484813. No te metas con mi hermana. Solo pensando en volver. Esperando las estrellas 2025. sacudimos el patio de la radio el viernes 14 de marzo desde las 20 horas. Música en vivo, Juan Sumaeta y Les Hijes del Pánico se suman al aguante de la radio. Bomba de folclore y cumbia. En el patio de la radio FM Las Chacras. Repechando la senda, me espera un largo camino. Mi garganta va sedienta de guitarra. Esperando las estrellas es la peña de la radio. Esperando las estrellas 2025, noche de música y baile el viernes 14 de marzo. Desde las 20 horas en el patio de la radio. Música en vivo, Juan Sumaeta y Les Hijes del Pánico se suman al aguante de la radio, porque la salida siempre es colectiva. Estar de pie en un mundo donde los quieren sumisas y calladas. ¡A gritar! ¡A gritar! Esmerada Cantina, pizzas y empanadas. Esperando las estrellas 2025. En la comunitaria de Las Chacras, porque la salida siempre es colectiva. Y este es mi sentir. Seguimos en el horcón de mis mayores. Así continuamos con el segundo bloque. ¿Le gustó la historia de Pablo del Cerro? Qué paradójico, ¿no? Un nombre de varón para esta mujer importante de nuestro folclore. Paradójico y significativo. En este caso, la segunda historia va a ser la de Violeta Parra. Quería presentar, quería decir también que el número de la radio es 3544-537-626. Se pueden comunicar con nosotros para darnos recomendaciones, para, bueno, para lo que quieran. Mi número personal es 3544-650-371. Mi nombre es Juan Sumaeta. Siempre hago en el medio esto que debería hacer al principio. Pero bueno, así hacemos las cosas en el horcón de mis mayores. No, estamos alegres de poder comenzar otra vez un segundo ciclo en esta radio, en la 89.3, la radio del pueblo. Así que agradecer a toda la gente de la radio que labura un montón para que esto salga adelante y apoya todo lo que nosotros queremos hacer desde los diferentes programas. Así que bueno, hecha la presentación de esta segunda historia, ya venimos. En el alma llevo el quichua que aprendí de mis mayores junto a los gracias a la vida que me ha dado tanto. Violeta del Carmen Parra Sandoval nació el 4 de octubre de 1917 en el sur de Chile. Su padre, Nicanor Parra Alarcón, era maestro de escuela y músico. Su madre, Clarisa Sandoval Navarrete, era tejedora y de ella Violeta recordaba su afición a las canciones campesinas. Tuvo 10 hermanos, varios de ellos reconocidos poetas y cantores. Nicanor Parra enseñó a todos sus hijos a tocar la guitarra y a cantar. Violeta empezó a tocar la guitarra a los 9 años y a los 12 compuso sus primeras canciones. Abandonó la escuela en el primer año de la secundaria para trabajar en el campo y ayudar a su familia. Los hijos de la familia lucharon por sobrevivir saliendo a cantar en restaurantes, circos, trenes, calles e incluso burdeles. En 1932, Violeta se fue a vivir a Santiago, invitada por su hermano mayor, el futuro antipoeta Nicanor Parra. Retomó los estudios, pero no se sintió a gusto porque era el canto y no la escuela lo que le interesaba. Por eso la dejó y comenzó a cantar con sus hermanos en bares y salas de barrio. En 1938 se casó con Luis Cereceda Arenas, obrero ferroviario, con quien tuvo 2 hijos, Isabel y Ángel, quienes se convirtieron en destacados músicos y adoptaron el apellido materno al ingresar en el ambiente artístico. Cereceda militaba en el Partido Comunista e inició a Violeta a la actividad política. Hacia 1947 formó junto a su hermana Hilda el dúo de música folclórica Las Hermanas Parra y editaron sus primeros singles. Por La Nadita es la canción con la que vamos a comenzar este recorrido de la historia, de la vida artística de Violeta Parra. Me ha dado la marcha. Esta tonadita se la voy a cantar al guaso más ingrato que conocí en toda mi vida. A vos por Rafael Luis. Pero no te vaya a creer demasiado, pues no. Llévame de aquí, vida mía. Llévame de aquí por piedad. Llévame que tengo más condalería. La que me dejaste al partir, ay, ay, ay. Llévame de aquí, vida mía. Llévame de aquí, ay, ay, ay. Por la mañanita, pañuelo blanco, te iré a lavar. Por la nochecita, cariño grande, te iré a brindar. Por la nochecita, cariño grande, te iré a brindar. La vida artística de Violeta generó constante tensión en su relación con Cereceda, quien esperaba una familia más tradicional, por lo que en 1948 se separaron. A principio de la década del 50, animada por su hermano Nicanor, comenzó su extensa labor de recopilación de tradiciones musicales en diversos barrios de Santiago y recorrió zonas rurales, grabando y recopilando música folclórica por todo el país. Su hermano la estimuló a asumir con personalidad propia la defensa de la auténtica música chilena. Es así como su repertorio, hasta entonces basado en boleros, cantos españoles, corridos mexicanos y valses peruanos, pasó a las canciones más tradicionales del campo chileno, que le permitieron descubrir los valores de la identidad nacional como ningún otro artista lo había hecho antes. En 1953 grabó los exitosos sencillos Casamiento de Negros y Qué Pena Siente el Alma, que se convirtieron en dos de sus canciones más conocidas.

con el lirio, ay, ay, ay, que plantamos en el patio, ay, ay, ay. No era uno el que plantaba, ay, ay, ay, eran dos enamorados, ay, ay, ay. Hortelano tu plantío, ay, ay, ay. Con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. He sacado con la sombra, ay, ay, ay. Del aroma por testigo, ay, ay, ay. Los cuatro pies marcados, ay, ay, ay, en la orilla del camino, ay, ay, ay, que he sacado con quererte, ay, ay, ay, clavelito florecido, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Blanco lirio, ay, ay, ay, los dos nombres en el muro, ay, ay, ay, y tu rastro en el camino, ay, ay, ay, pero tu paloma ingrato, ay, ay, ay, ya no arrullas en mi nido, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Amando, gracias a la vida. En 1965 regresó a Chile e instaló en el barrio de La Reina una gran carpa con el plan de convertirla en un importante centro de cultura folclórica. Junto con sus hijos Isabel y Ángel y los folcloristas Rolando Alarcón, Víctor Jara y Patricio Mans, entre otros. Pese a su sueño de convertir la carpa en un referente para la cultura de Chile, donde instalar su Universidad Nacional del Folclore durante el día y hacer peñas de noche, el público no la apoyó. En 1966, Gilbert Fabre se fue a Bolivia. Cuando Violeta viajó a verlo, la encontró ya casado con otra mujer. En 1966 lanzó el disco Las Últimas Composiciones con la colaboración de sus hijos y el músico uruguayo Alberto Zapicam. Este grupo de canciones fue una suerte de epitafio adelantado, un disco de canciones tan intensas y contradictorias como su vida. Violeta preparó cuidadosamente este disco para que se convirtiera en su última entrega. Vamos a escuchar Volver a los 17. Del malo, cuando miro el fondo de tus ojos. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ay, sí, sí, sí.

el Día de la Música y de los Músicos Chilenos. Nos vamos a ir y va a cerrar este capítulo del Horcón de Mis Mayores, esta vuelta del Horcón de Mis Mayores en esta fecha importante, con Violeta Ausente, y esta canción refleja la ausencia, el vacío que ha dejado la despedida de esta cantora, compositora, autora tan importante para Latinoamérica y para el folclore todo de Argentina y de los demás países, bueno, por supuesto de Chile y de los demás países que conforman este continente tan rico en su canción, aunque a algunas personas les sorprenda y no les guste que el folclore de todo el continente influya y se fusione y pertenezca a los diferentes países que lo conforman. Así que desde acá nos despedimos y agradecemos su permanencia del otro lado. Va a quedar una hora, va a estar doble la difusión esta vez, con todas cantoras argentinas importantes, más o menos conocidas, pero importantes por su talento, por su dedicación y por su trabajo. Así que quédense con esta hora que va a seguir del Horcón de Mis Mayores, difusión doble. Quiero invitar a en el medio pasó el spot de lo que va a suceder el viernes en Las Chacras, pero también esta noche en la localidad de Las Chacras vamos a tener a el ciclo de cantautores Camino a la Higuera, con la invitación de Neto Licursi y Eze Salata, libro abierto, La Andariega, al lado del Museo del Libro. Bueno, voy a estar yo cantando, así que tengo la posibilidad de cantar canciones que no canto nunca ahí en La Andariega. Así que desde ya que hecha la invitación, los esperamos por allá. Muchas gracias por estar del otro lado, acá en el Horcón de Mis Mayores, gracias a la gente de la radio. Nos reencontramos la semana próxima de 11 a 12 y después siempre de 12 a 1 la horita de música. Muchas gracias. Violeta Ausente. Porque me vine de Chile, también que yo estaba allá, hablando en tierras extrañas, ay, cantando, pero apenas. Tengo en mi pecho una espina que me clava sin cesar, en mi corazón que sufre, ay, por su tierra chilena. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado y comprarme un pequeño. Ir a Matucana y pasear por la Quinta y al Santa Lucía contigo, mi bien. Antes de salir de Chile, yo no supe comprender lo que vale ser chilena. Ay, ahora sí que lo sé. Igual que lloran mis ojos cantar esta canción, así llora mi guitarra, ay, penosamente el bordón. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, ir al mercado y comprarme un pequeño. Ir a Matucana y pasear por la Quinta y al Santa Lucía contigo, mi bien. Lejos está mi Chile, lejos mi media mitad, que lejos mis ocho hermanos, ay, mi comadre y mi mamá. Parece que hiciera un siglo que de Chile no sé nada, por eso escribo esta